Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Digno es el Cordero. Leo del libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo número 5. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Hemos venido estudiando el capítulo 4 y 5, que tiene dos escenas. Uno, la escena de cómo funciona el trono celestial y la corte celestial, en el capítulo 4. Y en el 5 está el problema del libro, que ya pudo quitarse los sellos porque se encontró alguien digno, que es Cristo. Y ahora, el hecho de que tome el rollo como cuando se coronaba el rey de Israel, a esa persona se le da el derecho de sentarse en el trono y de reinar, y el rollo se le entrega a Cristo. Así que este es un momento donde Cristo empieza a reinar, y desenrollar el libro después de destaparlo es revelar el plan para salvar a la humanidad caída. Recuerden que Cristo existía antes de venir a esta tierra. Eso lo dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 y San Juan 17 versículo número 3. Cuando vino, dejó su gloriosa majestad de Dios y se hizo un ser humano. Vino a enfrentar a Satanás en su propio terreno. Y Satanás se había autoproclamado el príncipe de este mundo, como si él fuera el nuevo dueño del mundo, porque él, con el pecado, había entrampado a la humanidad en la desgracia, la muerte y el desorden. Entonces Cristo deja su trono temporalmente para venir a vivir aquí en la tierra y enseñarnos que uno puede nacer pobre, tener problemas con su familia, ser despreciado por la gente, cumplir una misión de salvación y nunca pecar. Para que nos diera el mejor ejemplo para el que sufre, para el que tiene escasez económica, para el que tiene problemas con alguien y se pueda aferrar a ese ejemplo. Sin embargo, Cristo triunfó en la cruz, le ganó al diablo la batalla y cuando resucitó con su propio poder, porque él mismo dijo: Tengo el poder para dejarme quitar la vida y yo tengo el poder para volver a tomar la vida. Juan 1.4 dice que en él estaba la vida, él no es una criatura. Las criaturas no podemos dar vida desde nosotros, eso solo lo puede hacer Dios. Así que cuando Cristo muere y resucita, triunfa. Le quitó el gobierno al diablo y ahora legítimamente se lo arrebató y volvió al cielo en la ascensión que hay en Mateo 28 y que hay en Hechos capítulo número 1. ¿Qué es lo que sucedió? Ese rey que se había ido, ahora vuelven y lo colocan en el trono. Esa es la escena de Apocalipsis 5. Cuando Cristo regresó con los que había resucitado, con miles de ángeles, llega a la corte celestial y se le da el rollo. Este es el digno, porque acaba de triunfar hace unos días allá en la tierra sobre el pecado y sobre la muerte, y él puede dar vida. Ese momento de entregarle el rollo es la entronización otra vez de Cristo como Dios gobernante, Rey del cielo, para continuar intercediendo por la salvación de la humanidad. ¡Qué imagen tan bonita! Mañana entenderemos qué ocurrió después de esta entronización, porque eso continúa. Y como les dije, el 4 y el 5 de Apocalipsis rompen con la estructura del resto del libro. Pero qué bueno que hemos ido aprendiendo un Dios que gobierna, un Dios que ama, un Cristo que triunfó y que es Rey de los cielos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.